Queridos amigos, México revienta. Revienta porque la economía está verdaderamente a punto de estallar. La demagogia del secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, aunada a la de Enrique Peña Nieto, nos hacen tergiversar la realidad. Fíjense, el señor Peña Nieto comenzó su tercer mensaje, que no informe porque se debió rendirlo ante el Congreso de la Unión el 1 de septiembre, aduce que está consciente de que la baja en el precio del crudo mexicano y que el alza del dólar frente al peso, a más de 17.50 en algún momento, es parte de las fluctuaciones económicas que se viven en el mundo, que México sigue blindado a pesar de que, curiosamente, en una semana bajaron las reservas mexicanas del Banco de México de 195 mil millones de dólares a 185 mil, ahora ha repuntado un poquito y están en 186 mil millones de dólares. De cualquier manera, es un síntoma de enfermedad financiera. Por otro lado, si dice el presidente Peña que estos desajustes de la economía no nos van a dañar, observamos que Luis Videgaray Caso llega al Congreso, habla como si fuera ya presidente, con una voz autoritaria que produce una sensación de resquemor entre algunos legisladores, los que no están dentro de la órbita gubernamental, y se lleva el aplauso de una mayoría convenenciera y esbirra. ¿Por qué? Porque presenta un presupuesto de egresos que se basa en que el dólar esté por encima de los 50 dólares por barril, 50 dólares por barril, cuando sabemos que ha bajado ya casi al nivel de los 30 dólares por barril, es decir, una diferencia de 20 dólares por barril entre el presupuesto y la realidad. No es que nos alegremos, es que nos causa una sensación de burla la economía ficción que enarbolan estos personajes para manipular a usted y a mí, a la colectividad toda. La manipulación va creciendo y México va decreciendo, aunque este término no lo aceptan los economistas sabios, aquellos que nos han conducido al mundo del neoliberalismo, aquellos que han dicho una y otra vez que mientras estemos en la órbita del Fondo Monetario Internacional no caeremos en la pobreza extrema. Aquellos que designaron al simulador Ernesto Zedillo como uno de los principales promotores para tratar de sacar a los pueblos tercermundistas de su pobreza, comisionado de la ONU. ¿Y por qué no lo hizo? ¿Por qué no aplicó los mismos métodos que dice ahora aplicar en los pueblos tercermundistas cuando fue presidente de México? Es demasiada burla. Nos han zancadillado hasta que se han cansado. Y el hecho es que nuestro poder adquisitivo baja considerablemente. Ya no se puede hablar de la cuesta de enero. Se tiene que hablar de la cuesta de enero, de febrero, de marzo, de abril, de junio, de julio, de agosto, de septiembre. No nos da ni para la garnacha del 15 de septiembre. Ya no nos da ni para poder cubrir lo mínimo y salir adelante a fin de mes. Y esto es el efecto inmediato de una mala administración federal que tiene reservas internacionales para frenar la especulación y que no ha sido capaz del todo de evitar que los grandes consorcios hispanos y estadounidenses sigan sacando nuestra riqueza ahora en divisas estadounidenses para llevárselas a su país y con ella, y con este saqueo indecente, hacer que los pobres, es decir, los que formamos parte de la comunidad nacional, este México nuestro satelital, seamos los que financiemos a los ricos, a los poderosos como Donald Trump, que en su campaña creciente va acumulando la xenofobia de closet de muchos estadounidenses y ya tiene nada menos que el fervor del 35% de los republicanos. Imagínense qué puede pasar si este tal Trump se queda con la candidatura y luego llega a la presidencia, cuando se nos han cerrado las puertas de la inversión extranjera y se nos han cerrado las puertas, sobre todo, de los créditos, porque los acreedores ya no confían en un gobierno que solamente vende, ya ni siquiera renta, vende todo lo que puede, todo el país si es necesario. Es una desgracia, sí, tener a un presidente como Peña Nieto y a un secretario de Hacienda como Luis Videgaray. Por eso vamos al paro nacional el 14 de octubre, con cero cobardía.